No te quejarás, ¿eh? El Oldie siempre puntual, entrando en el compás adecuado, saludándote y mandándote un abrazo caluroso en este invierno tremendo, que hoy está un poco menos, bueno, no sé. Martes 10 de febrero de 2015, abrimos Oldie Motel esta noche con música y muchas cosas para compartir y plantarnos en los primeros minutos del miércoles 11 del 2 del 15. Hoy tenemos el trío de Abel de Donosti, que reside en Alacant, que tiene 52 años y que elige tres grupos icónicos, realmente los tres, cada uno en su carácter de la historia del rock. Hoy tenemos el segundo capítulo de esa maravilla llamada Master of Puppets, el 18º de los 50 álbumes esenciales en Oldie Motel de la historia del rock. Hoy tenemos a Porretas. Hoy Raúl Carnicero, que está aquí con Javi Ambite, con el Oldie, recibiremos a Porretas en entrevista en la última hora, a partir de las 11, para charlar de Al enemigo ni agua. Y hoy, esto quiero celebrarlo contigo, porque son de las cosas que se celebran en la Casa del Rock. Hoy hace 59 años redondos que Little Richard grabó una canción que luego han grabado cientos de artistas y que muchos, incluso jóvenes artistas, con una guitarra en la mano, a lo mejor te animas y te pones a dar ahí unos compases, siguen tocando. En los estudios de Nueva Orleans, tan queridos de Fats Domino, Little Richard cantando y tocando el piano junto a Edgar Blanchard en la guitarra, Frank Fields al bajo, Alvin Tyler al saxo barítono, Lee Allen en el saxo tenor y Earl Palmer en la batería. Crearon esta joya que hoy cumple 59 años. Motel en Rock FM contigo esta noche de martes. Escuchábamos Atrapa un ladrón, es una de las nuevas del álbum que vienen esta noche a presentarnos por Retas, una de las nuevas de Al enemigo ni agua, recién salido directamente. Y Raúl Carnicero está aquí en Oldie Motel, Tron, con... ¿Qué tal? Ya están con nosotros, ya han venido. Yo ayer decía, se les ha invitado a todos, ¿no? A Robert, a Bode, a Pajarillo, a Luis y a Manolo Benítez. Uh-huh. A Robert lo llevamos en la cabeza, en el corazón y en las canciones. Y por eso me ha salido el primero, pues un poco por deformación profesional. ¿Qué tal todo? Muy bien, te iba a decir que pues, si fuéramos pocos, pues me cuelo yo en el motel y uno más. No, pero me parecía como que quién mejor, ¿no? Y además que... Yo agradecido, ¿eh? Les conoces, sois del mismo barrio. Es curioso que es un barrio que vosotros le llamáis pueblo, ¿no? Uh-huh. Porque lo fue. Lo fue. Y tiene todavía ese carácter un poco. Y además se anexionó de aquella manera, ¿no? Como se hacía en la época, casi sin quererlo, ¿no? También le pasa a otros barrios de otras grandes ciudades, en Madrid también le pasa a Vallecas, que tenía todavía ese carácter identitario, ¿no? De decir, bueno, yo soy de Madrid, pero de Hortaleza, ¿no? En este caso. Pero al fin y al cabo Hortaleza es la metáfora de los barrios, ¿no? De la gente normal, la gente sencilla, ¿no? Es como un ejemplo de un barrio. Esto es. ¿Y Porretas en Hortaleza qué son, para los que sois de Hortaleza? Pues mira, me acaba de poner los pelos como escorpión. Pues es lo que me pasó a mí, irme a Florencia, preguntarme, encontrarme con un tipo de no sé dónde, decirle que yo era de Madrid, de qué barrio de Hortaleza, y decirme, anda, ¿dónde hay los Porretas? Y no decirme dónde Luis Aragonés. Pues esto es un orgullo. Eso es. Orgullo de barrio. Pues nada, con nosotros, como te he dicho, Pajarillo, Bode, Luis y Manolo Benítez a partir de las 11 con Raúl Carnicero aquí en Oldie Motel a las 9 y 10 de la noche, mira que te he dicho la hora, y una hora menos en Canarias. Yo te quería contar una cosa de Robert Plant, que es que a Robert Plant le interesa más ser y estar artístico creativamente que convertirse en una atracción nostálgica. Es decir, no quiere pretender sacar el legado de Led Zeppelin, sino mirar a otros territorios. Robert Plant y sus Sensational Space Shifters tienen una agenda cargadísima de conciertos este año 2015. Su amiga Alison Krauss, la reina del bluegrass, dice de él que musicalmente está cambiando constantemente y que nunca tiene suficiente. Que por lo tanto habrá sorpresas, porque Robert tiene mucho recorrido. Eso sí, el que él quiere, no el que le dicen. Robert Plant y Alison Krauss, Oldie Motel, Rock FM. FM, de 9 a 12. Último Hotel. Nothing here to see, just a cloud moon, trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on here trying to figure it out. Figure It Out, el álbum debut del dúo British Royal Blood, Sangre Real de Brighton, Inglaterra, Oldie Motel en Rock FM, y hoy hace 7 años que murió el hombre que cabreó al letrista de Hound Dog, el gran Jerry Leiber. Leiber y Stoller fueron un tándem que compusieron una de las colecciones más prodigiosas de grandes clásicos del rock and roll. Escribieron Hound Dog, You Ain't Nothing But a Hound Dog, Crying All Time, que grabó en 1952 Big Mama Thornton. En el año 1955, este es el que cabreó al gran Jerry Leiber, Freddie Bell con sus Bell Boys, en el año 55, insisto, Freddie Bell con sus Bell Boys, un grupo de blancos que tocaban música negra, grabaron su versión. Pero Freddie cambió la letra y por eso se cabreó Jerry Leiber. Pero la versión de Freddie Bell and the Bell Boys del año 55, y hace 7 años que murió Freddie Bell, fue la que incitó a Elvis Presley a grabar la suya, que es la más célebre en el mundo entero. Esta es la de Freddie Bell and the Bell Boys. You ain't nothing but a hound dog, a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You never caught a rabbit, so you ain't no friend of mine. Well, they said you were high class. That was just a line. ain't nothing but a hound dog, a hound dog. Crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, a hound dog. Crying all the time. You never caught a rabbit, so you ain't no friend of mine. But a hound dog. Tu amigo necesita rock. En Rock FM. Sí. Hola, mira, soy Raúl Carnicero, te llamo de Rock FM, de parte de tu amigo Carmelo. Una vez fuiste a cierto concierto de una tal Rosa de España. Con Rosa escrito en la frente y todo, ¿eh? Está claro que necesita rock. Nosotros además te queremos en la familia de Rock FM, te tenemos que hacer un test, ¿vale? Y si apruebas, eso sí, te vas a llevar, pues mira, 500 euritos de recompensa. Ah, pues qué bien. ¿Te estará preparado? Are you ready? ¿Cómo se llama el guitarrista de Bruce Springsteen que tiene un programa en Rock FM? Little Steven. Señor Gustavo, correcto, lo has conseguido. Qué bien. Te llevas 500 euros. Muchas gracias. Él ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. Acción. ¡Ya! 1990 era cuando esta canción, los de Benetuser, grabaron su cuarto disco, Introglicerina. Triunfó en España y en Francia. Y bueno, las tensiones en el grupo en aquella época ya estaban a tope, se saldaron con el liderazgo definitivo de José Manuel Casañ, a quien mando un abrazo, líder de Seguridad Social, Acción. Por cierto, estaba viendo tu mensaje, Nines. Hola, mi Oldi, me he quedado con una duda, ¿y por qué dudar? ¿Y para qué dudar cuando se puede preguntar? Ese final de la canción de Los Porretas que has puesto al más puro estilo Ildefonsino, ¿es como acaba el tema o es una aportación tuya emulando a tu tocayo con Nacho intercalada en el anuncio de la lotería? Besos. Aquí hay testigos de que yo no he abierto la boca y menos el micro. La canción es como la has oído y si tienes interés, pues ya sabes, me la pides un día. Seguimos adelante, no sé si es tu cumpleaños, pero si lo es, desde Oldie Motel, felicidades. Existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-894. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Nutrigen es ciencia y tecnología. Es nutrición saludable. Una app que por primera vez en el mundo sincroniza tu ADN, obtenido en un test genético válido para toda la vida, con una estudiada dieta mediterránea muy sana, con miles de platos variados y deliciosos. Prepárate para la primavera. Descarga Nutrigen App en NutrigenService.com y tiendas de aplicaciones móviles y con motivo de su lanzamiento, 6 meses gratis. Con el aval científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. NutrigenService.com, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter. Dale puerta a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto todos los años. Berti.es, seguros para gente despierta. Thank you. Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. Efectivamente, aquí no duerme nadie. Y dentro de un rato voy a llamar por teléfono a ver si hoy recibo de par en par a un nuevo miembro de la familia rockera de Rock FM. Porque tu amigo necesita rock y yo tengo aquí 500 euros, a ver si hay suerte. Y sobre todo esas ganas de decir un colega más, que siempre es bueno, aumentar la familia. Una familia que crece satisfecha. Además, seguimos con la música. Llega el trío. Te recuerdo que dentro de una hora estaremos con las dos siguientes canciones de Master of Puppets, la tercera y la cuarta, The Thing That Should Not Be y el Welcome Home, con todas sus influencias literarias y musicales y mucho que te contaremos. Pero ahora es el momento del trío. ¿Dónde tengo el papelete? Por aquí. Qué corto. Dice, buenas, me gustaría que... Abel y Lourdes, mi trío, buenas, me gustaría que lo pusieras en tu programa. Me llamo Abel, tengo 52 años, vivo en Alicante, mi trío es el siguiente... Divertidas vienen de tres en tres, como este trío de Rock FM. De Rock FM. FM. ¿No hay dos? I need a little more. Sin tres. Rock FM. Silence. Este es el trío de Abel y Lourdes, que lo firma Abel. Si tú quieres el tuyo, con tus tres canciones favoritas de la historia del rock, mitrio@rockfm.fm. Ahí tienes que mandarlo con tus datos y tal. mitrio@rockfm.fm. En primer lugar, Abel, pedirte disculpas. Hemos cambiado una canción. Ha sido un fallo mecánico que subsanaremos antes de que den las 10. Leo el texto. Buenas, me gustaría, dice Abel, que mi trío lo pusieras en Oldie Motel. Tengo 52 años, vivo en Alicante y mi trío es el siguiente: Go Metal de Ramones, Hell's Bells, Hell Bells de AC/DC y Woman de Scorpions. ¿Mis motivos? Pues sencillo, los Ramones fue mi primer concierto, espectacular, y fuimos a verlos porque nos gustó el cartel. AC/DC con ese disco, bueno, fue mi segundo concierto. Y la de Scorpions la descubrí hará unos 13 años. Yo pensaba que lo había escuchado todo, pero un compañero de curro me dejó su colección y esta canción me sorprendió. Aunque vivo en Alicante, soy donostiarra. Entonces, Donosti era sitio obligado de conciertos, de todo lo mejor de la década, 70, 80. Un saludo y seguir así de puta madre. Muy bien, Abel, yo también iba a ver conciertos a tu tierra, porque realmente llegaban grandes cosas. Ha habido un cambio, evidentemente, tenía que haber sonado Hell's Bells en vez de la que de Shoot to Thrill. Lo vamos a subsanar, pero voy a poner la que tenía previsto ahora a continuación: Blues a lo Suaves, Santa Compaña del año 94, fue disco de platino, le sacó de larga y exitosa gira, como deseo que sea, y digo con pena, la que anuncian como la última. Thank you. Motel en Rock FM. We'll be right back. todas las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on, en Rock FM. Jones Band y el señor Jimmy Barnatán. Le llaman a Carvin Jones el rey de las cuerdas. Grandes elogios para un guitarrista joven y extraordinario. Ahí lo tienes, Parry Harry. La gira de marzo 2015 empieza en Madrid el día 18, sigue en Bilbao, Gijón, Aranda de Duero, Santander, Soria, Palencia, Salamanca. Todas las fechas en marzo. Carvin Jones Band. Carvin, no Calvin, ¿eh? Como Calvin Klein. Carvin con R y V. Band. Carvin Jones Band de Jimmy Barnatán. Parry Harry. Estoy deseando pillar el álbum. Y Rock FM, Oldie Motel. En Rock FM, tu amigo necesita rock. Efectivamente, y estamos en esas precisamente, ¿no? En abrir las puertas de par en par, en ayudar a dar el paso a alguien que prácticamente lo tiene dado y tú precisamente lo sabes. Por eso me estoy dirigiendo a ti, todavía tenemos tiempo. Todavía puedes inscribir a ese amigo, ese colega que sabes que le falta un empujoncito para que el rock definitivamente sea algo que le pinte una sonrisa en la cara y lo busque y lo disfrute. Y además, pues lo pases mejor con él. Simplemente entra en la página web rockfm.fm, ahí tienes todos los datos. Y yo ya llevo dos fallos, vamos a ver, voy a llamar, a ver si ahora tengo más suerte. ¿Sí? Hola, hola, soy el Oldie de Rock FM, ¿eres Fernando? Sí, soy Fernando. Estupendo, me alegro de pillarte. Rafael, pues quiere que vayáis más lejos todavía en el tema del rock and roll, sobre todo tú. Sí, sí, me mete mucha caña con este tema. ¿Cuánta caña te mete? Uf, últimamente no, hace ya por lo menos un mesito así, estamos... Que nada, como soy yo el que tiene los altavoces en la oficina, pues me dice nada más que ponga Rock FM y demás. Yo creo, Fernando, que tu amigo y compañero de trabajo, Rafael, sois informáticos. Sí. De Sevilla. Exactamente. Tienes un grupo, ¿no? Sí, sí, tengo un grupito. ¿Y qué tocáis? Pues mira, hemos tocado temitas de ahora mismo estoy nervioso, de Simple Plan, al menos un poquito. Hemos tocado, no sé, de Canto del Loco también hemos cantado alguno. Bueno, yo creo que si ahora hay suerte, y a mí de paso me das una alegría porque últimamente no doy con nadie que responda bien a las preguntas, ¿estás dispuesto a contestar a un par de preguntas que te pueden valer 500 euros a repartir luego como tú quieras con Rafael, tu compañero, y de paso entrar en la familia de Rock FM? Sí, por supuesto. ¿Preparado, Fernando? Preparado. Are you ready? Primera pregunta relativa al rock. ¿A qué artista desplazó el álbum Nevermind de Nirvana del número uno de la lista de ventas estadounidenses, a Michael Jackson o a ABBA? Uf. A Michael Jackson, sí señor. Bueno, la primera la has pasado, fantástico. Vamos a ver, Fernando, la segunda pregunta relativa, bueno, a esta casa, a la nuestra, a Rock FM. ¿Qué presentadora y modelo precisamente nos presentó su colección Rock FM? ¿Pilar Rubio o Paula Vázquez? Pilar Rubio. Muy bien, gracias por fin, Fernando, enhorabuena. Fernando, formas parte ya de la familia de Rock FM. Supongo que a Rafael le vas a dar una... ¿Cómo le llamas? ¿Rafa o Rafael o Falete? Rafa. A Rafa le vas a dar una alegría también. Luego tenéis esos 500 euros a repartir. Y un abrazo, Fernando, enhorabuena y gracias. Pues venga, muchísimas gracias. El dinero no da la felicidad. O algo así dicen los que necesitan rock. Si tu amigo necesita rock, yo no. Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. En Rock FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Ponle fin a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche todos los años. Verti.es, seguros para gente despierta. Yours alone. ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. De 9 a 12, Oldie Motel. Ay, qué satisfacción que por fin he dado los 500 euros y hemos recibido a un buen amigo sevillano que... Bien, bien. ¿Qué te iba a decir? Pues que dentro de un ratillo, sí, Metallica, Porretas están con nosotros, con Raúl Carnicero, les veo tomándose unas cervecitas en el bar y dentro de un rato también aquí de charla y presentando su nuevo, reciente, flamante álbum, Lane Staley, de Alice in Chains. Ya me he informado cómo se pronuncia y es, bueno, creo que lo digo más o menos bien, Lane Staley. Le pidió a su compañero Jerry Cantrell que le escribiera la canción más enfermiza, la más oscura y la más dura que pudiese escribir. Y Jerry escribió y le pasó a Lane Sickman, puro sonido Alice in Chains. Sick man, sick man, sick man. Le gusta cuando le llaman caballero, pero no cuando está seguido por "acompáñanos a la comisaría, por favor". El Pirata y su banda en Rock FM. Nunca mejor dicho, hoy hemos hablado de comida basura. ¿Es peligroso chupar la barra del metro? No es peligroso. No, vaya, no. Hombre. Estos científicos han analizado varias barras del metro de Nueva York y han encontrado bacterias de quesos de pizza, de salchichas y hasta bacterias de pepino. ¿Quién va con un pepino por la mano? Mira, qué pregunta trampa de Galicia, Vamos a dejarlo. ¿Cuánto vale el billete? Dice, $1. Pero va el menú del día incluido. Claro, ahí lo tiene. Es que con las cosas de la huerta no se juega. Cada mañana de 6 a 10, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. And a sweet little girl, I lose my baby boy, ain't that bad? And a sweet little girl, I lose my baby boy, ain't that bad? Well, you know you can't spend what you ain't got. You can't lose some little girl you ain't never had. I got bucks and people, ain't that sad? I had some money in the bank. I got bucks and people, ain't that sad? Well, you know you can't spend what you ain't got. You can't lose something, girl, you ain't never had. Nuestros artistas de la semana la temporada pasada, pero es artista de toda una vida, el genio Muddy Waters, que grababa las canciones, pues claro, pues las grababa, por ejemplo, de esta canción hay varias versiones, esta la grabó en el disco Folk Singer de 1964, no puedes perder lo que nunca has tenido, can't lose what you never have, no puedes perder lo que nunca tienes. 5 años después la volvió a grabar para su álbum Fathers and Sons, Padres e Hijos, pero la hizo en plan acústico. Vamos a escuchar a una banda que se llama Extremoduro. Extremoduro descansa. Roberto Iniesta ultima el lanzamiento de su primer disco en solitario. Y como ya te conté, el pasado día 4 de este mes de febrero, el Ayuntamiento de Plasencia, Cáceres, tiene pensado dedicar una de sus calles a Roberto Iniesta. Estará a su nombre, pero citando a Extremoduro.

si el viento no sopla mejor, que estoy viendo molinos. Ya arreglaremos cuentas, gigante descomunal, que seguro que me siento mejor después de haber vencido. Siempre soy yo Miguel. Transitoria para todos los públicos. Extremoduro siempre con nosotros. Extremoduro descansa. Roberto Iniesta vela armas para el lanzamiento de su primer disco en solitario y no se me ocurre mejor manera de homenajear a un gran músico. Hoy hace 53 años que nació Cliff Burton, que atacar Master of Puppets, escucharle con sus compañeros, 18º de los 50 álbumes esenciales en la historia del rock, según Oldie Motel en Rock FM. El 19 de mayo de 1975... fallece un joven llamado David a causa de un aneurisma cerebral y su hermano pequeño comienza a volcar toda su enorme frustración e inquietud en aprender a tocar el bajo. Tiene 13 años y ha prometido ser el mejor bajista del mundo por su hermano. Tan solo 11 años más tarde, de gira con su grupo y muy lejos de su casa, se juega a la carta más alta, la cama donde dormir en el autobús. La suerte le sonríe, saca un as de picas y consigue la mejor. Bien entrada la madrugada, en mitad de la fría noche, en la carretera, el conductor pierde el control del vehículo y aquel chico que había cumplido su promesa fallece en el accidente, pero también se ha convertido en toda una leyenda. Cliff Burton, en tan solo unos años, había conseguido aprender a tocar el bajo de manera excepcional, llegar a ser un gran músico y publicar 3 discos que cambiarían el curso de la música rock. Pero además de eso, Master of Puppets supuso un auténtico punto de inflexión para Metallica, que tras publicar quizás el mejor disco de metal de la historia, decidirían continuar su carrera tras haberlo consultado con la familia de Cliff Burton, con Jason Newsted de Flotsam and Jetsam al bajo, y dar un salto de gigante cualitativo con And Justice for All de 1988. Un artista que pretenda tan siquiera subirse a un escenario necesita un ego especial, un ego por encima de lo que se suele considerar razonable, tolerable o normal. Los 4 veinteañeros que nos miran desde la contraportada de Master of Puppets, excepto Kirk Hammett, quizá el tipo más maduro y por tanto más prescindible para el éxito mundial de Metallica, parecen un monumento a la expresión por porque yo lo valgo. Estimulados por este engreimiento, Metallica, los Metallica de esta época, llenaron estadios con su música masculina, forzuda, que si bien en disco llegaba a sonar fluida, aunque un tanto por los pelos, en directo era un desastre. Y vamos con la primera canción de la noche, la tercera del álbum, En The Thing That Should Not Be. Bajan las revoluciones, pero no la contundencia. Si antes nos han descerrajado un tiro con Battery y nos han rematado gloriosamente con Master of Puppets, en The Thing That Should Not Be, son los cambios de ritmo y la fuerza de su sección rítmica la que hacen explorar nuevos caminos al grupo. Cliff Burton era un fanático del escritor Howard Philip Lovecraft, es decir, H.P. Lovecraft, y utilizó como inspiración su libro La sombra sobre Innsmouth, y por ello se apropia uno de sus versos más famosos: no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con los extraños eones incluso la muerte puede morir. We'll be right back. The Thing That Should Not Be, la tercera de Master of Puppets, el 18º de nuestros 50 esenciales, aquí en Oldie Motel, en Rock FM, en esta noche, dentro de un rato con Porretas. Seguimos con Metallica y vamos por la cuarta del álbum, y seguimos contándote hoy que hubiera cumplido, hoy hace 53 años que nació Cliff Burton. Cliff era único por muchos motivos. Su filosofía personal tenía que ver más con el hipismo heredado de sus padres que de cualquier género extremo. Su forma de tocar el bajo era vibrante y enérgica, a pesar de no proceder exclusivamente del metal o el hard rock. Sus dedos cabalgaban directamente sobre las cuerdas de su bajo Rickenbacker, cargado de distorsión, sin necesidad de púa, todo lo contrario que Jason, en unos fraseos más cercanos a la velocidad del jazz y el break de sus solos que del thrash que practicaba junto a sus compañeros. Quizá todo esto, además de su extraordinario gusto para componer, hicieron de Cliff Burton un músico diferente que, por desgracia para todos, vio truncada su carrera demasiado pronto. Metallica habían conseguido firmar un sustancioso acuerdo con Elektra tras abandonar Megaforce, con el cual obtenían todo el control de su obra, y tras 2 años de gira presentando Ride the Lightning de 1984, que por cierto el sello Elektra se apresuró a reeditar, volvían a los estudios Sweet Silence para grabar Master of Puppets, su tercer disco, y todo un esfuerzo titánico por dar lo mejor de sí mismos. Poco antes de su muerte y en plena gira de presentación del disco, Cliff se mostraba entusiasmado ante el que era el mejor disco de su grupo hasta el momento, y respondía a un periodista: "Uno de mis sueños es tener mi propia casa. Aún vivo con mis padres. Tal vez un día, si consigo algo, dinero suficiente, pueda comprarme una". Sin saber todo esto, que Master of Puppets llegaría a ser 6 veces disco de platino, según la RIA, vendiendo 8 millones de copias, 6 de ellos en Norteamérica, y a partir de 1991 otros 5 millones más, 5 millones y pico más. De Lovecraft, H.P. Lovecraft, H.P. Lovecraft, a Ken Kesey y su libro Alguien voló sobre el nido del cuco, pero esta vez parece que Metallica se inspiraron más en la película basada en el libro del director checo Miloš Forman y no en el libro de Kesey, para narrar la locura y desesperación de los que son internados en manicomios. Y si prestamos atención a la evolución de Welcome Home, la cuarta, podremos apreciar que desde su introducción, de nuevo una guitarra preciosa, melancólica, pero esta vez más cercana al hard rock que a la clásica. Digo, desde su introducción hasta su desenlace, toda la canción se va poco a poco desquiciando. Desde la calma de su comienzo y la voz de James cantando "Bienvenido a donde el tiempo se detiene, nadie se va y nadie se irá. La luna llena parece que nunca cambia. Etiquetados como desequilibrados mentales, cada noche sueño lo mismo. La libertad a nuestro alcance, sin puertas cerradas, ni ventanas con rejas, ni nada que me haga asustar". Ahí están, Metallica. Hasta que todos los músicos, sin excepción, se van encrespando según aumenta la tensión en la canción por salir y escapar de este hogar al que te dan la bienvenida. También es la segunda canción en la que se menciona el efecto de la luna llena, esa que, según teorías del siglo XIX, domina el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, de ahí la expresión para tildar a los locos como lunáticos, también denominado dionisíaco, frente a la racionalidad del hemisferio derecho y su carácter apolíneo, dios del sol o de la luz. We'll be right back. Bueno, hasta aquí hoy nuestro especial Metallica. Mañana seguiremos con las dos siguientes del álbum. Y ahora, dentro de un momento, con nuestros amigos Porreta, Raúl Carnicero o Funquillo vienen, que también estuvieron con nosotros en esta temporada. Sí, todavía era 2014, desde el actual de Logroño, que comienza con el año. O Funquillo han tenido un mes de enero tranquilo hasta que comenzaron los conciertos. El 23 en Murcia, el 24 en Elda. El pasado 6 de febrero estuvieron en Cáceres y el 7 en Badajoz. Y atención, el próximo día 14... de este mes de febrero, dentro de cuatro días, tocarán en Lleida, el 21 en Segovia, el 22 en Guadalajara, el 27 en Alcázar de San Juan y el 28 de febrero en Valencia, con su nuevo álbum Sin Comentarios. Agarra, siempre compás, independiente como la butifarra. Fa que andalo embrutecido, bajo batería, voz y guitarra. O Funquillo sin comentario, la inspiración nunca entiende de horario. Y yo como el robe sigo el calendario, voy a cambiar la rima la. ¿Puedo, no? Aaron, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Y presión en un huevo, mi alma, alegría de seguir saboreando, caramba, petao como estalón en Ramba, te hago una letrita a mi manera jamba. Y ya, vente pa' aquí, vente conmigo, come follow me, pa' que queremos más, vamos a seguir, como bailecito, momentazo feliz. Temita, ¿no? Cosa rica, exquisita. Una amiguita más de Groove, o Funquillo, Funk, Andalumbre. Rock FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Pues como ya venimos diciendo reiteradamente desde hace unos cuantos días, esta noche en Oldie Motel tenemos el gustazo de recibir a una banda que nos lleva en volandas desde hace ya un montón de años. Son Porretas. Con nosotros están Pajarillo, Bode, Luis y Manolo Benítez, es decir, la formación al completo, para tener una charla sobre Al enemigo ni agua, el 14º disco de la banda de Hortaleza, que acaba de salir hace unos días a las tiendas. Y como ya sabes también, porque yo no me callo nunca, la posibilidad de tenerles con nosotros y de hacer una entrevista me la brindaba perfecta el que su viejo colega, amigo y vecino del barrio de Hortaleza, Raúl Carnicero, pues estuviera aquí conmigo y juntos hiciéramos la entrevista a estos cuatro. Buenas noches, Porretas. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Oldie Motel. ¿Necesitáis algo? ¿Algo de beber? ¿Algo de comer? ¿Un masaje? Cualquier cosa. Tenemos de todo. No vendría bien. Raúl, buenas noches. Yo quiero masaje. Bueno, cuando acabe la entrevista, sí te lo has merecido. Masaje de ego. Oye, un placer estar con Porretas. ¿Qué te voy a contar? Que no hayamos hablado ya de Porretas. Cuando les pinchas me hace especial ilusión, además, que me lo digas de antemano, porque para mí pues son la banda sonora de mi adolescencia, de mi juventud y de momento de mi juventud, porque ahí estamos. Bien, ya vas cumpliendo años, tú también, es verdad, porque no te creas, pero es cierto. Para mí es una ilusión, fíjate la palabra que empleo, especial porque nunca había tenido el gusto de conocerles personalmente y mucho menos de recibirles aquí con este disco que acaba de salir, como digo, y del que pasamos ya. Venga, Raúl, gánate el dinero. Venga, a ver. No, la verdad es que siempre, para repasar la historia de Porretas, es curioso porque hay que darse cuenta de que han pisado escenarios de todos los tamaños. Habéis estado en multis, habéis estado en sellos pequeños, independientes. Son 20 y tantos años, pero al final da la impresión de que nunca os habéis bajado del andamio, ¿no? Como diría aquel, del escenario. ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues sobre todo mucho trabajo, mucha ilusión, ¿no? Y las ganas de seguir luchando en esto. Y la verdad que no sé, nos dedicamos a hacer lo que más nos gusta en esta vida, que es hacer música. Y nunca nos ha importado lo mismo tocar en una sala de 100, 200 personas que en un festival para 30.000, 40.000 o 100.000 o la que sea. Y vamos, siempre las ganas de tocar, salir a un escenario, disfrutar un montón o ir al local y hacer nuevos temas y tirar para adelante, ¿no? Y no sé, yo creo que es el secreto y luchar y seguir ahí. Hablábamos de récord también con el Oldie de que Porretas siempre le habéis dedicado canciones pues a todo tipo de temas, ¿no? Pero da la sensación de que esta vez, como dice aquel, la habéis compuesto las canciones después de ver el telediario. Bueno, sí, la verdad. ¿Ha sido así? Bueno, un poco sí, algunas de ellas, no todas. Es verdad que las noticias que todos los días vamos viendo durante la comida, digamos, ¿no? Siempre dan ideas por todo lo que está pasando, lo que estamos viendo. Y si lo reflejas de alguna manera, ¿no? Porque es lo que estás viendo, escuchando y viviendo día a día. Y sí, un poco sí es así. Por ejemplo, estamos oyendo ahora de fondo Bankiarrota, con la que hemos comenzado esta charla. Es casi un desahogo escribir esa canción, ¿no? Y cantarla, sobre todo. Es decir, no se van a ir de rositas, va a quedar esto aquí para que, claro, lo recordemos para siempre, además, ¿no? Se suelta bastante mala hostia, ¿no? Además que, no sé, cualquiera que lo vea, gente que le han quitado sus ahorros, movida, y que ellos siguen ahí chupando del bote y parece que no pasa nada, pues a cualquiera le hierve la sangre, ¿no? Entonces, bueno, lo sueltas en una canción y es como que te explayas, ¿no? Y tú sueltas tu mala leche ahí. A veces hablamos también de los orígenes de Porretas, se habla mucho de una banda de barrio, habéis hablado mucho de Hortaleza, de este barrio de Madrid del que muchos nos sentimos muy orgullosos, pero siempre habéis hablado de esos orígenes, yo creo que con ningún tipo de intención patriotera ni chauvinista, todo lo contrario. De hecho, por ejemplo, hay un tema en este disco llamado En mi barrio, es el segundo corte, y yo creo que lo que hacéis con él es un poco reivindicar a los de abajo, precisamente, ¿no? A los que ahora lo están pasando bastante mal, y no sé si creéis que un poco vuestro éxito radica en eso, ¿no? En esa identificación con el pueblo llano, ¿no? También. Sí, somos gente de barrio, somos gente de bar, gente de futbolín, como dice la canción, y bueno, son añoranzas también de tiempos pasados, ¿no? Que nos recuerdan las tardes aquí en la bodega, las partidas de futbolín, y bueno, lo que tú dices, gente de barrio, gente de calle. Hay una anécdota, Oldie, que eso no sé si lo sabes tú, que hasta en Sudamérica os escribe gente que quiere venir a Hortaleza a conoceros, que quiere conocer Hortaleza, porque se piensa que es, bueno, no sé, Las Vegas 2. Una gana de Hortaleza, ese barrio tiene que ser la hostia, tío, eso tiene que dar una marcha y tampoco te creas tú que, y más ahora que a veces están cerrando más bares, ¿no? Pero vamos, que la gente, claro, cuando hablas de la canción en Hortaleza, pues todo lo que cuentas, pues la gente se cree que es la bomba, ¿vale? A mí me gusta en mi barrio porque eso es en medio de una cierta desesperanza y de un cabreo muy evidente en algunas letras, esta es la canción como que te da un poco la sensación de que aún merece la pena vivir, ¿no? Porque hay gente normal, ¿no? En mi barrio la gente siempre viene y va, en mi barrio cualquiera se te para a hablar. En mi barrio la vida no se ve pasar, en mi barrio la gente se mata a currar. La tienda de Antonio sigue estando ahí. Le abrieron un chino y ya no es tan feliz. Es que es la vida misma, pero esa sensación, dices, que por más moradas que nos las pongan, por más difícil que esté la vida tal, tenemos al barrio, tenemos a nuestra gente, tenemos clara nuestra identidad. Vamos a, aquí estamos a salvo. Sí, hay que seguir para adelante y con la gente del barrio, está claro. Y Antonio sigue teniendo la tienda, ¿eh? FM con Porretas, Porretas al completo, que no siempre se puede decir eso, ¿no? Cuando llegan las promociones y tal, claro, pues cuando son cuatro se pueden dividir y pues, cada uno atiende un medio y tal. En este caso, quizá porque somos un programa noctámbulo, tranquilo, relajado, yo creo que estáis a gusto. Estamos muy a gusto, sí. Eso es, vale. Porque si no, le damos la vuelta al disco. Eso es el programa de rock. Eso es el programa de rock. Somos la casa del rock aquí en Rock FM y tener a Porretas hoy en Oldie Motel es un placer y Raúl continúa. Yo es que yo he venido aquí a desmitificar el rock en este país, porque no sé si sabes, Oldie, una anécdota que siempre le machaco cada vez que les veo, me la contaron hace muchos años, es eso de que cuando ya empezaron a poder vivir o malvivir de la música, ¿no? Como habéis dicho alguna vez, seguíais llevando el Tupperware de casa. Y os lo comíais en la carretera, que eso, vamos, ni a veces me imagino que se come de menú siempre que se puede, pero lo del Tupperware, que de hecho os pillaron una vez en la carretera este programa de callejeros y lo enseñasteis y ahí disteis fe de que es así. Cojonudo que hemos vuelto a los orígenes. Claro, claro. Pero esto se tiene que saber, que al final el rock también es un trabajo, es un oficio, hay que ganarse el pan día a día y por supuesto es divertidísimo, pero uno no puede, digamos, bajar el listón porque y mucho menos en los tiempos que corren. Me imagino que seguís llevando el tupper, ¿no?, a la carretera. Hombre, bueno, se lleva y también se come de menú, ¿eh? Aunque vamos mirando el precio del menú, pero nada, es mal. Dice mucho de muchas veces, banda, sobre todo en gira, ¿no? Estamos, pues nos levantamos por la mañana, pues en vez de a lo mejor irte a desayunar por ahí, pues te vas a un Mercadona o a un Caprao, donde sea, pues te compras tú. Además somos muy de bocadillos salchichones, ¿verdad? Compramos el pan, el salchichón, el jamón, yo, nos metemos un bocata que te cagas por la mañana, un par de latas de cerveza y tiramos carretera, nos ponen las pilas que te cagan, ¿no? Y la verdad que no sé, yo creo que es muy. Más que comes el buen desayuno. Eso es lo más grande, ¿eh? Sí, que no es lo más grande. Qué vozarrón tiene Luis, ¿eh? Bueno, no sé cómo no lo contratamos ya, este hombre. El batería de la banda. ¿No le dejan cantar? Es que cuando me pongo... Bueno, fíjate, claro, ese vozarrón que nos taparía. Entonces, porque pajarillo y voz dicen que nada, cago que os tapa. Esto, y yo te iba a decir que hagas el favor de preguntar como Dios manda y no hacer estas preguntas de Terelu, de Tapper, si estos señores hacen música. Es que dice mucho de... Un poco seriedad, dice un poco claro que seriedad. Sí. Yo es que les conozco ya como si los hubiera parido. No, yo sí que quería, sí que me he dado cuenta que en este Al enemigo ni agua, y a pesar del título, me da la sensación ya que a Manolo la habéis dejado ya meter un poquito de esas guitarras que le gustan al tanto, más cepelianas, ¿no? Que hay cositas por ahí, a ver, Manolo, ¿te han dejado o no? Pero ya me dejaron desde antes, desde la vamos a liar, ya me dejaban. Al principio me acuerdo que me dijeron, tío, que es que nosotros estamos acostumbrados Pero un día le metí una cosita en un ensayo. Oye, tío, eso ha molado. Otra cosita, y ahora ya me dejan. Ahora dice lo que le da la gana. Le llamamos el ruiseñor de Cercedilla. Oye, ruiseñor de Cercedilla con y, ese. Y José Le Fino y Animal, ¿qué han dicho del bonito título del álbum? No sé. Ni se han enterado, yo creo. Al enemigo ni agua. Yo creo que no se dará por aludido, ¿no? Es que no, el otro día me dijeron, me dijo Fino, yo no voy por aludido. Entiendo lo que hay, me dijo. Sí, aparte que tampoco no va por ahí. ¿Cómo están las cosas, ¿no? ahora? O sea, el tema ese del enemigo, el enemigo que te puedes encontrar en la vida, ¿no? Ya... Pues, ¿os lo habéis tomado en serio? Lo decía de coña. Nuestras relaciones son estupendas. Y si no, haremos como que son, ¿no? No, pero da que a la gente a lo mejor pueda pensar que sea así. No es así. No, tiene que ver nada con enemigos. Tiene que ver con el enemigo público que tenemos encima, que es la situación con la que nos encontramos. ¿Cómo están las cosas? ¿Sí? Claro. Si no sería a los enemigos, ni agua. Eso sería de una evidencia ya. Bueno, hablábamos de los temas más sociales, de al enemigo ni agua, pero al final los discos de Porreta siempre tienen un tanto por ciento elevado de diversión, hablan de amistad, hablan de buen rollo, y por ejemplo, bueno, recordábamos también antes que como nos dejó el Robert en julio de 2011, si no recuerdo mal, pero parece que está todavía muy presente en algunos cortes de este disco, como por ejemplo, yo he recordado a los amigos, y sobre todo en Siempre Estarán, ¿no? Que parece una dedicatoria al uso, ¿no? Sí, más o menos el... No sé, Robert es parte de Porretas y lo seguirá siendo toda la puta vida, ¿no? Y entonces, bueno, esa letra, por ejemplo, la de Siempre Estarán, la de los amigos, la de los amigos, y esa, pues también de la historia de lo que nos hizo empezar a dedicarnos a esto, ¿no? Las bandas que escuchábamos, entonces hay una frase que dice cuánta gente que se ha ido, pues principalmente, pues claro, va por Robert. Pero además lo dejáis muy claro en el libreto del disco, porque abres y dice Porreta, por si hay algún tonto como yo, dice Porreta somos Luis, batería, Pajarillo, bajo y voz, Bode, guitarra y voz, Manolo Benítez, guitarra y voces, y por siempre y para siempre, Robert. Me encanta la letra de Siempre Estarán. Yo algunas veces fantaseo pensando que hay alguien que está escuchando Último Hotel con una guitarra acústica intentando sacar las notas de una canción que le gusta y que sabe más o menos que las pongo, ¿no? Y digo, a lo mejor estamos aquí fomentando futuros músicos, ¿no? Y cuando leo, cuando apenas unos críos empezamos a escuchar Los Ramones, a Los Pistols, a La Polla, Leño y más, recordando viejas bandas que nos hicieron disfrutar, coger una guitarra y aprender a tocar. Esto me encanta, tío. Me has puesto la carne de gallina y todo, macho. Ni te parece tuyo, ¿no? Me parece que hayamos podido escribir eso nosotros. Hace un cantautor. Pues nos mola que te mole. Es precioso, es precioso. Y además pues es tan sencillo como que... Como suena, como habéis sonado siempre. Exactamente. Es normal, ¿no? Pero claro, lo haréis de esa manera que parece que... Yo para que se me entienda bien, ¿eh? Qué solemne es el Oldie, ¿no? Para que no nos oye. Un poco redicho. Sonado está bien, ¿verdad? Parecía de Serrat. Pues si queréis, os leo alguna otra letra de las vuestras. Sí, por favor, porque va a quedar que te caga. Pues, por ejemplo, hay una que dice... Nunca te importó nada de lo... No, vamos a hacerlo bien. Nunca te importó nada lo que pasa alrededor. Nunca te preocupaste de quién es el que perdió. Ya desde pequeño te cegaba la ambición. Ser más que nadie, pedazo jugador. Joven afortunado, futuro emprendedor, una gran imagen, todo un ganador, siempre al lado de quien te interesó. Quien no tenía nada, de nada te sirvió. De un tío tan trepa, una infanta se encoñó. Joder, qué chollazo, joder, qué ocasión. Al lado de la realeza, una gran solución para llenarte los bolsillos y sin preocupación. Están hablando de un reyezuelo árabe. Sí. La pregunta es de quién habláis, que no... Tiene pinta árabe, la verdad. Esa también nace del cabreo. ¿Quién hizo el primer esbozo de esta canción que estaba leyendo y ahora que se llama Atrapa un ladrón? Como una película de Hitchcock. Sí, bueno, esa la empecé a escribir yo y eso. Y nada, sí, bueno, pues es de lo que ves y de lo que ya se nota por quién va, ¿no? Entonces de la mala hostia y de lo que ves que pasa y que no pasa nada, pues bueno, empiezas ahí a escribir y te sale lo que te sale. Iba a decir también una cosa sobre las letras que mucha gente se puede imaginar, pero yo creo que de fe es que hay muchas letras de Porretas que parecen que no han podido suceder en la realidad, pero por ejemplo yo recuerdo algunas de las míticas como el Solo fue a mear, que fue una historia real, y por ejemplo mi abuelo Amadeo, el single del disco, también es una historia real, ¿no? En este caso de tu abuelo Pajarillo, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Sí, era mi abuelo que se dedicaba a jugar, no tenía otro medio de poder ganarse la vida y bueno, realizaba timbas en aquellos entonces, en los años 40 y tal, y los pelaba a todos. Sí, mantenía a su familia de esa manera. Era taur. Era taur. Era taur, fíjate. Yo sabes que... ¿sí? O sea, que todo lo que cuentas en la canción es... Es real, se real. Los cinco hijos... Y se llamaba Amadeo también. Se llamaba Amadeo, por supuesto. Ah, sí, sí. Y mi abuela Manuela. La abuela Manuela, que también menciona. Por eso, cuidado con Pajarillo, que su abuelo era taur, que se la sabe toda, vamos. Es un poco pájaro. Pero salió bien, porque es Pajarillo, no Pajarraco. Bueno, depende de quién lo llame. Oye, por ejemplo, el sonido de esta canción, del single, ese sabor americano que siempre han tenido algunas de vuestras canciones. Yo, por ejemplo, alguna vez comentabais que el Robert, por ejemplo, cogía una guitarra acústica y le daba por tocar temas de la Creedence y tal. Pero siempre habéis tenido algún tema con este rollito country acelerado, punky a la vez. Sí, una mezcla de punk y de country rock, ¿no? ¿Eso cómo surge en un primer momento meter eso? Porque eso es bastante novedoso, ¿eh?, dentro de nuestro rock. Pues no sé, ya lo hicimos en el... Son ritmos que siempre nos han ido bastante bien a nosotros. Entonces, bueno, pues llega el tema al local y viene con una velocidad, eso, con unos ritmos y no sé, ritmos que nos han ido siempre muy bien. Que nos gustaban mucho las películas del oeste y eso, entonces... Bueno, el frío, el malo y todo eso de aquella época. ¿Quién toca la armónica en el abuelo Amadeo? Un amigo de Manuel. Oh, sí, se llama Ossi. Es un bombero, un guardabosques que toca la armónica, que te peche. Y nada, le dimos el toque y vino encantado. Ya lo verás en el vídeo. Lo he visto. ¿Ah, lo has visto ya? Claro, pero no tenía el gusto de conocerle. Ah, he visto el vídeo y me lo he pasado muy bien. Y ya de paso saludo a mi musa Celia Garrido, que está estupenda. Es una de las cuatro niñas que tiene negocios con estos tabures. Y se lo pasan bomba además. Y de paso el que lo ve también. Y a mi amigo Juan Luis Garrido, un abrazo muy grande. Vamos a oír ahora el abuelo Amadeo, ¿no te parece? Venga. Jefe, pues ahí va. Esta noche con Porretas y su nuevo álbum, Al enemigo ni agua. Pues seguimos hablando de Porretas. Hay una cosa también que siempre nos ha dolido un poco en este país en general. Es que los homenajes lleguen tarde, mal o nunca. Y sobre todo a la gente del espectáculo, a la gente del arte, a la gente de la cultura. En este caso, también lo hablábamos antes off the record, lo recordabas tú, Oldie. Murió el Robert. Se habló, bueno, de hecho salió además de la gente, del pueblo, de vuestros seguidores y tal, ¿por qué no una calle en Hortaleza además, al Robert, a Porretas, que al final parece que se quedó en nada? Recordamos que, bueno, que el concurso de músicos de Hortaleza, de este barrio de Madrid, lleva el nombre de Roberto Mira Pérez, pero esa calle parece que no llega. Luego le ponen calles a gente como la señorita, sí, Thatcher y esta, que no sé si vino a Madrid alguna vez. Conde de Mayalde, ¿no? Que era un colaborador de los nazis en la época de la Segunda Guerra Mundial, y ahí lo tenemos en Hortaleza puesta a la calle, ¿no? Y a Robert lo propusieron y nos la han llegado a poner. No sé qué sentido. Es un tío que es del barrio de toda la vida, que lleva el nombre de Hortaleza, lleva más de 20 años en la música. No cuesta nada poner una pequeña calle o lo que sea en honor a él, ¿no? Bueno, de hecho también criticaban a que no pusieran el nombre a lo que es el grupo en sí, ¿no? Que es el grupo que hemos llevado a Hortaleza por toda España durante muchos años. Después de Luis Aragonés, sois los embajadores oficiales del barrio de Hortaleza. Sí, es verdad que por el hecho de que murió Robert, pues hubiera sido más bonito que hubiera sido la calle de Robert Porretas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ni aún así con el grupo, o sea que ahí está la cosa. Bueno, fíjate lo que es la de tiempo que llevan, por ejemplo, clamando también porque en Carabanchel le pongan una estatua a Rosendo. A mí lo de la estatua me parece un poco tremendo. Pues es que lo de la estatua... Eso es una nube. A mí me daría yuyu. Aunque está tu vida. Y por lo que valgo, y con esa nariz que tiene Rosendo, qué gusto se le podría hacer tan estupendo. Pero es lo que decíais. Yo no entiendo muchas veces, bueno, no la entiendo casi nunca, este tipo de decisiones que se toman en las dependencias municipales, donde es un juego de política y de hacemos esto y a cambio hacemos lo otro y tal. Y al final quien sale perjudicado es la gente. La gente, sí. Porque no es ni por Robert ni por Porretas, es por la gente, es decir, por el orgullo de la gente. La gente que lo pide. ¿Por qué se conoce Hortaleza en el mundo, vamos a decirlo, futbolísticamente hablando, por el gran Luis Aragonés? Y en lo demás, por vosotros que lleváis cantándolo desde que empezasteis a hacer canciones. Pero no nos van a hacer caso, Raúl. Vamos a pedir también una calle para Pepe Risi en la Lipa, que también se pidió. Es que son muchos ejemplos, esa es la pena. Merecía, claro. Aún así, yo, ¿sabes qué pasa, Oldi? Que estamos hablando de estas cosas, pero el mensaje de Porretas me da la sensación que siempre es positivo. Siempre es, veis el vaso medio lleno, ¿no? Como dice aquel. Sí, aunque ahí le hemos puesto un cepo. Para que le quieran echar mano. ¿Habéis visto cambiar con los años que ya ibais un porrón al público? ¿Se renueva el público de Porretas y llega gente nueva? Hombre, sí, gente sí. Que... sí. No, pero lo bueno que todavía se mantiene gente... gente de toda la vida, ¿no? Lo que pasa, claro, ya la gente cada vez le cuesta más ir a los conciertos o demás, pero bueno, si se va viendo gente jovencilla y chavales, sobre todo las primeras filas, que es donde más la gente joven más se pone, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que poco a poco también va entrando gente nueva, ¿no? Yo quería saber cosas de esta gira, porque el disco acaba de salir, El Enemigo Ni Agua, son ya 13 discos de estudio, un directo. El repertorio, claro, cada vez cuesta más, me imagino, elaborarlo. ¿Qué dejas fuera? ¿Qué metes? No sé si nos podéis adelantar algo, por ejemplo, en este sentido. Y sobre lo que vamos a ver el próximo 21 de febrero, recordamos, presentación en directo en la Sala Bat de Madrid y un montón de fechas que ya tenéis por delante. ¿Va a haber novedades? Hombre, pues vamos a meter temas del último disco. Hombre, no vamos a meter todo porque la gente también siempre quiere escuchar los temas clásicos de la banda. Entonces hay temas que como Porretas, o la del fútbol o marihuana, que no las puedes quitar, ¿no? Pero sí vamos a meter también bastante semillas de este nuevo disco, ¿no? Como ya hemos oído antes, que estaba yo aquí con un lorito contando la letra de Siempre Estarán, ya sabemos que música les gusta a los Porretas de siempre, ¿no? Bueno, aquí no salen Judas Priest y tal, pero lo sabemos, sí, y Maiden y tal, sí, ¿no? Bien, esto es desde que empezasteis. Con los años, ¿qué habéis incorporado que os gusta? No digo que os gustaría hacer o no. ¿Qué música escucháis ahora que no sea de los grandes clásicos, porque hemos mencionado antes Ramones, Pistols, el rock español tipo La Polla o Leño? Sí, bueno, cada uno tenemos nuestros gustos. Yo personalmente, pues Green Day, Offspring, en plan extranjero. Luego, pues aquí pues también hay grupos que también... Bueno, aquí es que son siempre los mismos, la verdad, porque pocos han salido después de todos los que estamos ya, ¿no? Nosotros somos de Barricada, de Leño, de Rosendo, de La Polla Record. Y bueno, sí, pues esto es Green Day, Judas Priest y todo esto que decías antes, como que se quedó un poco más atrás, pero también lo escuchamos en su momento. Pero el último de Judas está muy bien, ¿eh? No lo he escuchado. Pues te lo recomiendo. Pues es mi opinión, sí, Raúl. Sí. Es doble, además. Robert, el Redeemer of Souls, ¿es doble? Es doble. Pues me han robado uno. A lo mejor lo tengo yo. ¿Tenéis alguien que os gustaría hablar? ¿Alguna banda? Yo al revés de eso, a lo mejor es ahora cuando estoy escuchando, a lo mejor grupos que de cuando era chaval no me gustaban, tipo Janis Joplin o tipo La Creedence, y con el tiempo he empezado a coger el gusto a grupos así, grupos más antiguos, ¿no? Y luego, bueno, lo de ahora, yo escucho mucha música nacional también. ¿Eras muy cerrado antes? No, nunca he sido cerrado con la música, pero era mucho de grupos de aquí. Yo era de Cortatu, de La Polla, de Cicatriz, de Leño, de Barricada y tal. Y como los grupos guiris, pues no tenía mis guitarristas como Gary Moore, como Michael Schenker, que eran mis preferidos, y Judas y tal. Pero, por ejemplo, los clásicos de toda la vida, no, como Janis Joplin, grupos más hippies, que los he escuchado a lo mejor hace, o sea, más detenidamente no hace mucho, ¿no? Voy a contar otra batallita, Oldi. Dale, abuelito. Venga, Oli. Como se la sabe toda. No, pues... es verdad. Voy a contar una cosa también que era curiosa. Cuando éramos unos teenagers, así, los del barrio y tal, claro, los Porretas tenían su bar, tenían la bodega de aquí, de mi amigo Bode, Y por ejemplo, claro, no teníamos edad ni de pedirnos una caña, pero íbamos allí a ver las entradas de los conciertos. Era algo, ahora que hablábamos de los gustos musicales, había entradas de Nirvana y de grupos, ¿no? Sí, pues, todos los conciertos que iba. Los conciertos que iba, pues hacía marcos con ellas. Sí, fíjate lo que han cambiado las cosas, ¿eh? Vamos a todo. Ir a un bar a ver las entradas de la pared. Sí, íbamos a todos los conciertos, era una cosa que... ¿Y ahora no? Ahora damos conciertos. Ya cuesta más, vamos, pero cuesta más. ¿Sabes que ayer estuve bailando al ritmo de Porretas? ¿Y no es broma? ¿Y qué canción? No es broma, porque además de esto que tienes un día abajo, estaba escuchando el disco, de esto para interiorizarlo. Y después de un mal trago, que es el penúltimo corte, llegan los vientos, llega Escápate, y se me fueron los pies. Fíjate. Y dije, ¿no ves? Y es que al final el mensaje de Porretas es esto: es fiesta, es diversión, es ver el vaso medio lleno. Insisto lo del vaso porque, bueno, como siempre estamos con el vaso a vueltas y de hecho lo ilustráis, pero al final siempre queda ese regusto, siempre queréis que ese regusto, a pesar de hablar de todo lo que está pasando en la actualidad, hay que ver la vida con alegría, la vida es fantástica. Con diversión, claro que sí. ¿Qué voy a deciros? Que gracias por haber venido y sobre todo gracias por seguir la brecha. Seguir haciendo canciones, seguir haciéndonos votar, recordarnos que es verdad que la vida es un coñazo, pero cuando uno pilla un rato, se bebe unas cervecitas, está con los amigos en un sitio donde se siente a gusto, a salvo, en el bar del barrio, lo que sea. Eso sois vosotros, es lo que venir cantando desde que empezasteis. Y con los cambios que da la edad, los gustos, el aprender a tocar mejor un instrumento, etcétera, seguís manteniéndoos fieles a vosotros mismos. Yo solo puedo daros las gracias y que se cumplan otros 25 más. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Yo que voy a decir que es maravilloso este invento llamado rock and roll, porque con tres acordes se pueden transmitir muchísimas cosas, te puede cambiar un día. Que a lo mejor lleves un poco triste, me pasó a mí ayer con este tema, con el que nos vamos a despedir, Escápate, y ese es también, esa es la grandeza de Porretas. Larga vida, chicos. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer tener aquí a Pajarillo, a Bode, a Luis y a Manolo Benítez, Porretas, con su nuevo álbum, Al enemigo ni agua, y como dicen ellos... Si te apetece ponerte a bailar, no te amodorres que estás tardando ya. Gracias, guapos. Necesita rock. En Rock FM. Sí.

Camadería Raúl Carnicero. ¡Sí, señor! Esta es la congregación del rock, la buena congregación del rock. Ahí están Foo Fighters en una de sus canciones de Sonic Highways. Congregation. Hemos estado escuchando durante estos días las canciones del nuevo álbum de Jorge Salán. Solo nos queda una, la última. Una versión de un clásico que se llama El cielo está llorando, The Sky's Crying, de Elmore James. Jorge Salán en Oldie Motel. Sky is Crying, la última, la octava del nuevo álbum del guitarrista madrileño Jorge Salán, también cantante. ¿Cómo me gustaría que el blues no se gustara más en este país? Pero en fin, yo sé que bueno, hay mucha gente, evidentemente, pero ya me entiendes lo que te quiero decir. Hoy cumple 44 años un disco maravilloso. Un clásico desde el día de su aparición, 44 años ya. Afortunadamente un clásico popular, ha vendido más de 25 millones de copias y ganó para su autora 4 premios Grammy. La Biblioteca del Congreso norteamericana custodia el disco por su importancia cultural, histórica y estética. El disco es Tapestry, tapiz. La joya eterna de Carole King. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is gone. See you again. down, sugar, unless you in a hurry to die. You don't love me, girl, you just want to hurt me. So let's hurry and get this scene over so you can marry up with that old sweet. Bueno, con Jimi Hendrix y su Crash Landing, Oldie te va diciendo hasta mañana, que será miércoles dentro de minuto y unos segundos. Miércoles 11 de febrero del 15, sigue la fiesta en Rock FM, porque aquí no paramos 24 horas al día, la mejor música acompañándote siempre en el rock and roll. Y Oldie Motel volverá mañana a la hora habitual. Volveremos con Metallica, mi trío y muchas más cosas, y sobre todo saber que estás ahí. Me despido con Neil Young. Bob Dylan siempre ha querido bien a Neil Young. Bueno, siempre no. Hubo un tiempo en los años 71-72 que no. Iba Bob Dylan conduciendo en su coche y escuchaba en la radio Corazón de Oro del canadiense. Y Bob Dylan decía, suena como yo, mierda, debiera de ser mía. Corazón de Oro, como el tuyo. Heart of Gold, Neil Young. Un abrazo, feliz noche. Hasta mañana.